Sura de Hud. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alif Lam Ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Alif Lam Ra. Un libro cuyos signos se han hecho con perfección y además han sido clarificados por un sabio, conocedor de lo más recóndito. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. No adoréis sino a Alá. Es cierto que yo soy para vosotros un advertidor de su parte y un portador de buenas noticias. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Pedid perdón a vuestro Señor y luego volveos a Él. Os hará gozar de un buen disfrute hasta un plazo determinado, y a todo el que tenga algún mérito le dará su favor. Pero si os apartáis, temo para vosotros el castigo de un día terrible. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Alá, habéis de regresar, y Él tiene poder sobre todas las cosas. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ¿Acaso no disimulan su aversión queriendo esconderse de él? Es que cuando se cubren con sus vestidos no sabe él lo que guardan en secreto y lo que divulgan. Él conoce en verdad lo que hay en los pechos. No hay ninguna criatura en la tierra cuya provisión no recaiga sobre Alá, y de la que Él no sepa su morada y su depósito. Todo está en un libro claro. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ. Él es quien creó los cielos y la tierra en 6 días, y su trono estaba sobre el agua, para probar cuál de vosotros sería mejor en obras. Y si les dices que serán devueltos a la vida después de la muerte, te dirán los que no creen: esto es magia declarada. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Y si les retrasamos el castigo hasta un plazo determinado, seguro que dirán, ¿qué es lo que lo impide? Pero no es verdad que el día que les llegue no podrá ser apartado de ellos. Se les vendrá encima aquello de lo que se burlaban. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Si le hacemos probar al hombre una misericordia procedente de nosotros y luego se la quitamos, se queda desesperado y es ingrato. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Pero si le hacemos probar la dicha después de la desdicha que le tocó, seguro que dice, los males se han ido de mí, y está contento, jactancioso. Pero no es así para los que tienen paciencia y llevan a cabo las acciones de bien. Esos tienen perdón y una gran recompensa. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Pudiera ser que renunciaras a parte de lo que se te ha inspirado y que tu pecho se angustiara porque dicen, ¿cómo es que no se ha hecho descender con él algún tesoro o ha venido con él un ángel? Tú no eres sino un advertidor, y Alá es guardián de todas las cosas. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. O dicen, lo ha inventado. Di, traed 10 suras inventadas semejantes y llamad a quien podáis fuera de Alá, si decís la verdad. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Pero si no os responden, sabed entonces que se ha hecho descender con él conocimiento de Alá, y que no hay Dios sino Él. ¿Estaréis sometidos? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Los que quieran la vida del mundo y su esplendor, les pagaremos en ella por sus obras y no tendrán menoscabo en ella. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Esos son los que en la otra vida no tendrán sino el fuego. Allí lo que hicieron será vano y sus obras serán inútiles. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. ¿Son acaso como aquel que se basa en una prueba clara procedente de su Señor, que un testigo le recita de su parte? Antes de él hubo el libro de Moisés, que era una dirección y misericordia. Estos creen en él, pero aquellos de los coligados que no crean en él, el fuego será su lugar de encuentro. No tengas ninguna duda acerca de ello, pues ciertamente es la verdad que procede de tu Señor. Sin embargo, la mayoría de los hombres no creen. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Alá? Esos serán mostrados ante su Señor, y dirán los testigos: estos son los que mintieron sobre su Señor. ¿No es cierto que la maldición de Alá caerá sobre los injustos? الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Que desvían del camino de Alá deseando lo tortuoso y no creen en la última vida. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Esos no tendrán escape en la tierra, ni tendrán fuera de Alá protectores. Les será doblado el castigo. Ellos no pudieron oír ni ver. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Esos son los que se perdieron a sí mismos y se les extravió lo que habían inventado. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. No hay duda de que ellos en la última vida serán los que más pierdan. Innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ula أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Es cierto que los que creen llevan a cabo las acciones de bien y se humillan ante su Señor. Esos serán los compañeros del jardín. Allí serán inmortales. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. El parecido de ambos grupos es el que tienen un ciego y un sordo, con uno que ve y uno que oye. ¿Son iguales en comparación? ¿Es que no vais a recapacitar? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Enviamos a Noé a su gente. Es verdad que yo soy para vosotros un claro advertidor. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Adorad solo a Alá, pues temo para vosotros el castigo de un día doloroso. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Y dijeron los magnates, aquellos de su gente que no creían: no vemos en ti sino a un ser humano como nosotros, y vemos que solo te siguen los más bajos de nosotros, sin ninguna reflexión. Y tampoco vemos que tengáis ningún mérito sobre nosotros, sino que por el contrario, os tenemos por mentirosos. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Dijo: gente mía, decidme, si estoy basado en una prueba clara de mi Señor, y Él me ha concedido una misericordia de junto a sí, que a vosotros se os ha ocultado, ¿es que vamos a obligaros a aceptarla si os produce aversión? وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أراكم قوما تجهلون. Gente mía, no os pido a cambio ninguna riqueza, pues mi recompensa solo incumbe a Alá, y no pienso despreciar a los que creen, porque ellos encontrarán a su Señor. Sin embargo, os veo gente ignorante. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Gente mía, ¿quién me defendería de Alá si los desprecio? ¿Es que no vais a recapacitar? ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Y no os digo que poseo los tesoros de Alá, ni que conozco el no visto. Ni digo que sea un ángel, ni les voy a decir a aquellos que vuestros ojos desprecian que Alá no les va a dar ningún bien, pues Alá sabe mejor lo que hay en sus almas, y en ese caso yo sería de los injustos. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dijeron: Noé, nos has refutado y has aumentado la disputa entre nosotros. Haz que venga a nosotros la amenaza que aseguras si eres de los que dicen la verdad. Dijo: Alá hará que os llegue si Él quiere, y no podréis impedirlo. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Si Allah quiere desviaros, mi consejo, aunque quiera aconsejaros, no os servirá de nada. Él es vuestro Señor y a Él habéis de regresar. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. O dicen, lo ha inventado. Di, si lo he inventado, sobre mí recaerá el mal que haya hecho. Pero soy inocente del mal que vosotros hagáis. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Y le fue inspirado a Noé que excepto los que habían creído, nadie más de su gente creería. No te entristezcas por lo que hacen. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Construye la nave bajo nuestros ojos e inspiración, y no me hables de los que han sido injustos, pues realmente ellos van a ser ahogados. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Y mientras construía la nave, cada vez que pasaban por delante algunos de los principales de su gente, se burlaban de él. Dijo: Si os burláis de nosotros, ya nos burlaremos nosotros de vosotros, como os burláis ahora. Y ya sabréis a quién va a llegarle un castigo que le humillará, y sobre quién se desatará un castigo permanente. Hasta idha jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn qul nahmil fiha min kullin زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا Así, hasta que llegó nuestro mandato y el horno rebosó, dijimos: sube en ella una pareja de cada especie y a tu familia, exceptuando a aquel contra el que ya haya precedido la palabra y a los que crean, pero solo eran unos pocos los que con él creían. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Y dijo: embarcad en ella y que sean en el nombre de Alá su rumbo y su llegada. Es cierto que mi Señor es perdonador y compasivo. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Y navegaba con ellos entre olas como montañas. Entonces Noé llamó a su hijo que estaba aparte: hijo mío, sube con nosotros y no estés con los incrédulos. Dijo: me refugiaré en una montaña que me librará del agua. Dijo: hoy no habrá nada que libre del mandato de Alá, excepto para aquel del que tenga misericordia. Y las olas se interpusieron entre ambos, quedando entre los ahogados. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Y se dijo: tierra, absorbe tu agua. Cielo, detente. Y el agua decreció, el mandato se cumplió, y la nave se posó sobre el yudí. Y se dijo: fuera la gente injusta. Y Noé llamó a su señor y dijo: señor mío, mi hijo es parte de mi familia. Tu promesa es verdadera y tú eres el más justo de los jueces. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Dijo: Noé, él no es de tu familia y sus obras no son rectas. No me preguntes por aquello de lo que no tienes conocimiento. Te advierto para que no estés entre los ignorantes. Dijo: señor mío, verdaderamente me refugio en ti de preguntarte aquello de lo que no tengo conocimiento. Y si no me perdonas y tienes misericordia de mí, estaré entre los perdidos. (Risa) معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Se dijo: Noé, desembarca a salvo con una seguridad procedente de nosotros y con bendiciones sobre ti y sobre las comunidades de los que están contigo y las comunidades a las que dejaremos disfrutar. Y luego les alcanzará de nuestra parte un castigo doloroso. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Esto forma parte de las noticias del no visto que te inspiramos. Antes de esto, ni tú ni tu gente las conocíais. Así pues, ten paciencia, porque el buen fin es para los que se guardan. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Y a los Ad, su hermano Hud, que dijo: Gente mía, adorad a Alá, no tenéis otro Dios que Él, y si no, es que sois mentirosos. Ya qawmi la as'alukum alayhi ajra, in ajriya illa ala alladhi fatarani, afala ta'qilun. Gente mía, no os pido ningún pago a cambio. Mi recompensa solo incumbe a aquel que me creó. ¿Es que no vais a razonar? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Gente mía, pedid perdón a vuestro Señor y dirigíos a Él. Enviará el cielo sobre vosotros con abundantes lluvias y añadirá fuerza a vuestra fuerza. No os apartéis como los que hacen el mal. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Dijeron: Hud, no nos has traído ninguna prueba clara y no vamos a abandonar a nuestros dioses por lo que tú digas, ni te creemos. Lo que decimos es que alguno de nuestros dioses te ha trastornado. Dijo: Pongo a Alá como testigo y sedlo vosotros de que soy inocente de lo que asociáis aparte de Él. Así pues, tramad contra mí todos sin más espera. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Verdaderamente, yo me apoyo en Alá, mi Señor y el vuestro. No hay criatura cuyo destino no esté en sus manos. Es cierto que mi Señor actúa según un camino recto. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Y si os apartáis, yo os he transmitido aquello con lo que fui enviado a vosotros. Mi Señor os sustituirá por otra gente y no le perjudicaréis en nada. Es verdad que mi Señor es protector de todas las cosas. Cuando nuestra orden llegó, salvamos a Hud y a quienes junto a él habían creído, gracias a una misericordia que vino de nosotros, y los libramos de un severo castigo. Esos son los Ad. Negaron los signos de su Señor y desobedecieron a sus mensajeros, siguiendo el mandato de todo soberbio y contumaz. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. En este mundo le siguió una maldición, y así será en el día del levantamiento. ¿Acaso no renegaron los Ad de su Señor? Fuera con los Ad, la gente de Hud. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Y a los Samud, su hermano Salí, que dijo: «Gente mía, adorad a Alá, no tenéis otro Dios que Él. Os creó a partir de la tierra e hizo que vivierais en ella. Pedidle pues perdón y volveos a Él. Es cierto que mi Señor está cercano y responde». قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Dijeron: «Salí, antes de esto eras una esperanza entre nosotros. ¿Vas a prohibirnos que adoremos lo que adoraban nuestros padres? Realmente, eso a lo que nos llamas nos resulta muy sospechoso». من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Dijo, gente mía, decidme, si me atengo a una prueba clara que mi Señor me ha dado y he recibido una gracia suya, ¿quién iba a defenderme de Alá si desobedezco? No me aportáis sino perdición. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Gente mía, aquí tenéis a la camella de Alá, que es un signo para vosotros. Dejadla que coma en la tierra de Alá y no le hagáis ningún daño, para que no os sorprenda un castigo próximo. Pero la desjarretaron. Dijo, disfrutad en vuestro hogar durante 3 días. Esta es una promesa sin engaño. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Y cuando nuestro mandato llegó, salvamos a Salí y a los que junto a él creían, gracias a una misericordia de nuestra parte, librándolos de la humillación de aquel día. Es cierto que tu Señor es el fuerte, el irresistible. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. El grito sorprendió a los injustos y amanecieron en sus casas caídos de bruces. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Como si nunca hubieran vivido en ellas. ¿Acaso los Samud no renegaron de su Señor? Fuera con los Samud. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Y fueron nuestros mensajeros a Abraham a llevarle las buenas noticias y dijeron, paz. Contestó, paz, y no tardó en venir con un becerro asado. Pero al ver que no tendían sus manos hacia él, le pareció extraño y sintió miedo de ellos. Dijeron, no temas, hemos sido enviados a la gente de Lot. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Y su mujer, que estaba de pie, se rió y le anunciamos a Isaac y después de Isaac a Jacob. قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إن هذا لشيء عجيب. Dijo, ay de mí, ¿cómo voy a parir si soy vieja y este mi marido es un anciano? Realmente esto es algo asombroso. قالوا أتعجبين من أمر الله rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidun majid. Dijeron: ¿te asombras del mandato de Alá? Que la misericordia de Alá y su bendición sean con vosotros, gente de la casa. Cierto que Él es digno de alabanza, glorioso. Y cuando el miedo se fue de Abraham y le hubo llegado la buena noticia, nos habló a favor de la gente de Lot. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Es cierto que Abraham era indulgente, movido a la compasión, y siempre se volvía a Alá. Ya Ibrahim, a'rid 'an hadha innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim 'adhabun ghayru mardud. Abraham, apártate de esto. El mandato de tu Señor ha venido y ciertamente les alcanzará un castigo irrevocable. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Y cuando nuestros mensajeros llegaron a Lot, este se apenó por su causa, su pecho se estrechó y dijo: este es un día crítico. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Su gente, que antes había estado cometiendo maldades, acudió a él apresuradamente. Dijo: gente mía, aquí tenéis a mis hijas. Ellas son más puras para vosotros. Así pues, temed a Alá y no me causéis tristeza con mis huéspedes. ¿Es que no hay entre vosotros ni un solo hombre rectamente guiado? Dijeron: ya sabes que no tenemos ninguna necesidad de tus hijas, y sabes lo que realmente queremos. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Dijo: ojalá tuviera fuerza contra vosotros o un fuerte apoyo al que recurrir. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Dijeron: Lot, somos mensajeros de tu Señor y no podrán acceder a ti. Sal con tu familia en el seno de la noche y que ninguno de vosotros se vuelva a mirar, solo lo hará tu mujer, pues a ella le va a suceder lo que a ellos, y su cita es el alba. ¿Acaso no está el alba cercana? فَلَمَّا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Cuando llegó nuestro mandato, pusimos lo de arriba abajo e hicimos llover sobre ellos piedras de arcilla una sobre otra. Asignadas junto a tu Señor, y no están lejos de los injustos. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Y a los Madian, a su hermano Shuaib, que dijo: Gente mía, adorad a Alá, no tenéis otro Dios que Él. No quitéis en la medida ni en el peso. Ciertamente os veo con bienestar y temo para vosotros el castigo de un día al que nadie escapará. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Gente mía, cumplid con la medida y el peso según la equidad. No desvaloricéis las cosas de los hombres, ni cometáis maldades en la tierra como corruptores. Baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaykum bihafiz. Las cosas de Alá que permanecen son mejores para vosotros si sois creyentes. Yo no soy un protector para vosotros. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Dijeron: Shuaib, ¿es que tus creencias te ordenan que abandonemos lo que nuestros padres adoraban o que hagamos con nuestras riquezas lo que queramos? Oh, entonces tú eres el comprensivo, el rectamente guiado. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Dijo: Gente mía, pero es que no veis que me baso en una prueba clara de mi Señor, que me provee con una buena provisión suya, y que no quiero ser distinto de vosotros en lo que os prohibió, sino tan solo corregir aquellos que pueda. Yo no puedo estar bien encausado si no es por Alá. En Él me apoyo y a Él me vuelvo. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد. Gente mía, que no os pueda vuestra oposición contra mí, para que no os suceda lo mismo que le sucedió a la gente de Noé, a la de Jod o a la de Salí. Y no queda muy lejos de vosotros la gente de Lot. Y pedid perdón a vuestro Señor y volveos a Él, pues es cierto que mi Señor es compasivo, amable. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Dijeron: شعيب, no comprendemos mucho de lo que dices y realmente te vemos débil entre nosotros. De no haber sido por tu clan, te habríamos apedreado. Y no eres importante para nosotros. إن ربي بما تعملون محيط. Dijo: gente mía, ¿acaso mi clan es más importante para vosotros que Alá? Y por ello lo habéis dejado a él a un lado. En verdad, mi Señor rodea lo que hacéis. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. Gente mía, actuad en consecuencia con vuestra posición, que yo también lo haré, y ya sabréis a quién le habrá llegado un castigo que lo rebajará. ¿Y quién es mentiroso? Y vigilad, que yo también vigilo. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Y cuando nuestra orden llegó, salvamos a Chuaib y a los que junto a él creían, gracias a una misericordia procedente de nosotros. Y el grito sorprendió a los injustos, que amanecieron en sus hogares caídos de bruces. Como si jamás hubieran vivido con prosperidad en ellos, fuera con los Madián, igual que quedaron fuera los Samud. Y enviamos a Moisés con nuestros signos y con una autoridad evidente. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. A Faraón y a su consejo, y ellos siguieron las órdenes de Faraón. Sin embargo, las órdenes de Faraón no estaban dirigidas con rectitud. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. El día del levantamiento irá delante de su gente y les hará entrar en el fuego. ¿Y por qué mala entrada entrarán? وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. En esta vida fueron alcanzados por una maldición, y asimismo sucederá en el día del levantamiento. ¡Qué mal socorro el que recibirán! ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Esto forma parte de las noticias de las ciudades que te contamos. Algunas de ellas siguen en pie y otras fueron arrasadas. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Y no es que fuéramos injustos con ellos, sino que ellos mismos fueron injustos consigo mismos, y sus dioses, los que adoraban fuera de Alá, no les sirvieron de nada cuando el mandato de tu Señor llegó. No hicieron sino causarles más ruina. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Así es como tu Señor reprende cuando castiga a una ciudad que es injusta. Es cierto que su castigo es doloroso y severo. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Verdaderamente, ahí hay un signo para quien teme el castigo de la última vida. Ese será un día para el cual los hombres serán reunidos. Será un día del que todos serán testigos. Solo lo retrasamos hasta un plazo fijado. El día que se cumpla, nadie hablará, a no ser con su permiso, y habrá quien sea desgraciado y quien sea feliz. Los desgraciados estarán en el fuego, y allí, suspiros y sollozos. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. En él serán inmortales lo que duren los cielos y la tierra, exceptuando lo que tu Señor quiera, pues es cierto que tu Señor hace lo que quiere. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Los felices estarán en el jardín, inmortales en él, lo que duren los cielos y la tierra, exceptuando lo que tu Señor quiera, será un regalo sin cese. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ. No No tengas ninguna duda sobre lo que estos adoran, pues lo que adoran no es sino lo mismo que antes adoraban sus padres, y por cierto, que les pagaremos lo que les corresponda, sin quitar nada. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ Ya le dimos el libro a Moisés y hubo oposición a él. Y si no hubiera sido por una palabra previa de tu Señor, se habría sentenciado entre ellos. Realmente estaban en una duda profunda sobre él. Y por cierto que a todos les pagará tu Señor por sus obras. Él conoce perfectamente lo que hacen. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Así pues, sé recto, tal y como te he mandado, en compañía de los que se han vuelto atrás de su error junto a ti, y no vayáis más allá de los límites, pues en verdad Él conoce perfectamente lo que hacéis. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم Y no os inclinéis del lado de los que son injustos, pues en ese caso el fuego os alcanzaría, y no tendríais fuera de Alá a quien os protegiera, ni seríais auxiliados después. الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Y establece la oración, el salat, en los dos extremos del día y en las primeras horas de la noche. Es cierto que las bondades anulan las maldades. Esto es un recuerdo para los que recapacitan. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Y sé paciente, pues en verdad Allah no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ¿Por qué no hubo entre las generaciones que os precedieron gente de arrestos y discernimiento que hubieran impedido la corrupción en la tierra, de la que solo unos pocos de los que de ellos salvamos estuvieron libres, mientras que los injustos siguieron la vida fácil en la que se habían corrompido, siendo de los que hacen el mal? وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Y tu Señor no iba a destruir una ciudad a causa de ninguna injusticia mientras sus habitantes fueran de los que ponen orden. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Si tu Señor hubiera querido, habría hecho que los hombres fueran una única comunidad. Sin embargo, no dejarán de ser contrarios unos a otros. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. A excepción de aquel a quien tu Señor le conceda misericordia, y para eso los creó. Se cumplirá la palabra de tu Señor. Voy a llenar el infierno, Jahannam, de hombres y genios a la vez. Todo esto te lo contamos como parte de las noticias de los mensajeros para con ello afirmar tu corazón. Con ellas te ha llegado la verdad, una amonestación y un recuerdo para los creyentes. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Y diles a los que no creen, actuad en consecuencia con vuestra posición, que nosotros también lo haremos. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Y por cierto, que nosotros esperamos. Alá pertenece lo que no se ve de los cielos y de la tierra. De él proceden todas las órdenes. Así pues, adórale y confíate a él. Tu Señor no está inadvertido de lo que hacéis.